¿Están vigentes los dones milagrosos hoy? La posición cesacionista dice que no. La continuista dice que sí. Sin embargo, existe una posición más que representa un gran número de evangélicos. Para ellos, existe la posibilidad de que hayan dones milagrosos hoy en día, pero les preocupa la posibilidad de que haya abusos. Esta posición se conoce como abierta, pero cautelosa. El problema es que no todas las posiciones pueden ser correctas. Así como hay un solo Dios y un solo camino a Dios, solo puede haber una verdad con respecto a la continuidad de estos dones. O Dios tenía un propósito para ellos en la iglesia del primer siglo o no lo tenía. O Dios tiene un propósito para la continuidad en esta época de la iglesia o no lo tiene. Pero tratar de afirmar ambas posiciones al mismo tiempo es meramente inconsistente con la naturaleza misma de Dios. Esto es lo que la posición abierta pero cautelosa fomenta. En su deseo genuino de encontrar un equilibrio en la discusión, desequilibra el mismo principio que trae unidad a la iglesia. Y eso es la enseñanza fiel de la Biblia, debido a que se añade una gran variedad de experiencias que son necesarias para la formulación de una posición bíblica sobre la vigencia de los dones milagrosos. Esta postura es riesgosa, por más cautelosa que sea, pues en esencia la discusión no es sobre los dones del Espíritu Santo, sino sobre qué tiene más autoridad en la iglesia hoy, la escritura o la experiencia.